los días que en su vuelo el mal crece, y si llegas a mañana, más caro ha de venderse el consuelo. Aunque el amor es mal sabroso, y así nos repetimos día con día, que siempre se apetece lo dañoso.